En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí estamos ya en este lunes 10 de diciembre de 2018 para contarte toda la información en torno al Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4, Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver en Teleelch, en la TDT y desde cualquier parte del mundo vernos y escucharnos en teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol sigue peleado con el gol y no marca ni de penalti. Partido intenso y muy exigente frente a un Sporting vertical y dinámico. Los asturianos fueron superiores en la primera parte. El Elche mejoró en el segundo tiempo. Ambas escuadras fallaron una pena máxima. Benja lo estrelló en el palo y Blackman lo tiró fuera. Era el minuto 73 para el Sporting y el 77 para el Elche. Excelente actuación de Francis Uzoho, el internacional nigeriano, que salvó al equipo con tres paradas espectaculares. A pesar de sumar solo un punto, el Elche sigue fuera del descenso, 18º con 17 puntos. Marcan la zona roja el Zaragoza y Reus Deportivo con 16, Córdoba 13 y el Nastic con tan solo 10. Próximo rival, el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino el próximo domingo a las 12 del mediodía. Para ese partido el técnico podría contar con toda la plantilla. Recupera Josan tras la sanción y en principio Tequio y Gonzalo Villar podrían recuperarse a tiempo. Esta noche en A Todo Gol repasaremos las imágenes del partido, los goles de la jornada, las voces de los protagonistas. Nuestro invitado será el jugador de la primera plantilla, Iván Sánchez, que pasa sin duda por uno de los mejores momentos de su carrera profesional, a nivel personal. Bueno, pues te lo vamos a contar todo en este lunes 10 de diciembre, lunes de tertulia. Buenas tardes. Noticia de última hora. En los próximos días habrá restricciones en la ciudad para los vehículos sin distintivo eco. Con el Caddy GNC, olvídate de las restricciones. Gracias a su distintivo eco y sus 700 kilómetros de autonomía solo con gas natural, puedes circular libremente por toda la ciudad. Hazte eco del mejor movimiento con el Caddy GNC por 190 euros al mes. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Serra Móvil, tu concesionario Volkswagen en Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-8897. Síguenos en Facebook.

más rápido, con más calidad, disfrutando de ocasiones claras también, ¿no? El Elche al final, si analizamos un poco las ocasiones que tuvo, la de Benja, que para Mariño es un error de ellos, no es una jugada elaborada del Elche, es un error en defensa, que si no recuerdo mal, un pase atrás y lo corta, creo que fue Nino, y hace la contra, y luego el penalti, que es, digamos, que riguroso, ¿no? Tampoco es una jugada elaborada donde se produce una gran jugada y el penalti, ¿no? Entonces, ayer, desde mi punto de vista, se ve un Elche más flojo que otros días, con un juego menos, no sé cómo decirlo, con el día del Albacete al final te vas con la derrota, pero se aprecia un equipo conjuntado, que está bien situado en el terreno de juego, prácticamente sin fisuras. El día de Las Palmas igual, dos equipos posiblemente que van a estar ahí con el Sporting arriba, pero ayer no. Ayer, entre que tú no estás bien y el Sporting es un equipo que llega muy en forma, con jugadores de calidad, hacen que tú no realices un buen partido, ¿no? Yo creo que la conjunción de las dos cosas, el buen hacer del Sporting y tú que no estuviste fino, hacen que se produzca este empate a cero. La baja de Gonzalo Villar, yo creo que te hace que la manta no te dé para todo. Jugar con el 4-4-2 ahí con Nino hace que pierdas control en el medio campo. La primera parte fue de claro dominio sportinguista, y porque ellos jugaban con tres tíos en el medio que además tenían mucho control del balón, y a ti no te daba, ¿no? No te daba para tener la posesión. Es verdad que Nino ayer, personalmente, a mí fue de los que más me gustó del equipo, pero eso te hace que pierdas control en el centro del campo. Cuando juega Gonzalo Villar, se puede asociar con Javi Flores, se asocia con Manu Sánchez, y el Elche tiene más dominio de balón, ¿no? Ayer la baja del chaval se notó. Lo que hay que tener en cuenta también, yo creo que ayer el Elche suma un punto importante, porque el rival, no olvidemos que efectivamente viene en una dinámica ganadora, un rival que además, tampoco lo olvidemos, triplica en presupuesto al Elche, y eso al final es más calidad, y es un Sporting de Gijón que aprieta la salida de balón del Elche como no lo hizo ni el Málaga, ni el Albacete, ni Las Palmas. Un equipo que aprieta, que además tiene calidad y que aprovecha esos errores en la salida del Elche, que son errores forzados por esa intensidad de la presión del Sporting de Gijón. Pues claro, esa falta de calidad se nota cuando te está apretando un equipo que además tiene muy buenos futbolistas. No olvidemos que hace 4 meses estos futbolistas, o muchos de ellos, estaban jugando el playoff de ascenso a Primera División. El Elche estaba jugando el de ascenso a Segunda División A, y esa calidad se nota. Y además, cuando vienes en una dinámica ganadora desde el cambio de entrenador. Por eso yo creo que el punto hay que valorarlo. Otra cosa es que cuando no es un pito es una flauta, no consigues ganar últimamente ningún partido. José Antonio, ¿a ti qué sensación te queda ya más en frío con este empate a cero? Yo creo que habéis desmenuzado lo que es el partido muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha explicado Jorge, pero al final a mí la sensación que se me queda después de tener un penalti para ganar el partido en los minutos finales es claramente de que el Elche terminó perdiendo 2 puntos. Es cierto que pues la prueba que tenía ayer el equipo de Pacheta era muy importante, porque se enfrentaba a un Sporting que está al alza, que ha ganado sus dos primeros partidos de liga con José Alberto, que venía de eliminar a un Primera División fuera de casa en la Copa del Rey, y con un equipo rival que tiene grandes jugadores y con muchísima calidad, y lo pudimos ver ayer en el Martínez Valero. A mí el planteamiento de inicio de Pacheta la verdad que me gustó. Si Gonzalo Villar hubiese estado bien, quizá lo hubiese puesto en el 11, pues eso nunca lo sabremos. Quizás sí que se perdió, como ha explicado Jorge, un poquito de dominio en el centro del campo, pero es lo que hemos comentado muchas veces. Yo a Nino quiero verlo siempre en el 11 titular, porque estamos viendo que de revulsivo esta temporada no está funcionando. Después, en la segunda parte, con el cambio de Soricaba, que a pesar de ser el máximo goleador del equipo con 7 dianas, pues en las últimas jornadas no está bien, y todo lo estamos viendo. Ya venía de hacer un muy mal partido en Córdoba. Yo creo que hizo bien Pacheta sustituyéndolo directamente en el descanso, porque se veía venir que el africano no estaba bien. Benja, a pesar de fallar ese penalti que hubiese supuesto la victoria, me gustó. Creo que pues se nota también que cuando el ariete catalán está acompañado de futbolistas a su alrededor que saben asociarse y que saben ponerle balones, pues rinde mejor. Es cierto, como ha explicado Jorge, que al final esa ocasión clarísima que tiene el Elche viene de un fallo en defensa en la salida de balón del Sporting. Pero yo creo que también hay que darle mucho mérito al partido que hizo ayer el Elche, porque se enfrentaba a un conjunto asturiano que, como digo, venía en muy buena dinámica, con buenos jugadores, que hace dos semanas venció en el nuevo Los Cármenes, donde, por ejemplo, el Granada todavía no había perdido en toda la temporada. También venía de ganar a un equipo pues, en el Molinón, donde no vencía desde finales de septiembre, a otro equipo de la zona baja, como es el Tenerife. Y bueno, es cierto que al final el punto es muy meritorio y muy valioso, de hecho es el que le sirve para estar fuera de la zona de descenso, pero al final a mí la sensación que se me queda es que si Benja marca ese penalti, nosotros nos llevamos los tres puntos. Seguimos inmersos en esta mala dinámica, como tú has explicado, Paco, 3 puntos de 18 es un balance muy, muy pobre. Vamos a estar metidos en la zona baja de la tabla toda la temporada. Y seguimos también con la falta de gol. Creo que en los últimos 6 partidos, precisamente los que no hemos ganado, solo hemos marcado 2 goles, ¿no? Así va a ser muy complicado conseguir el objetivo. Hay que esperar que el equipo pues empiecen a sumar, como comentábamos en anteriores semanas, que los delanteros se entonen sobre todo, porque ahora que Soricaba ya no marca goles, pues Benja, Nino tienen que aportar también mucho más, y aunque la segunda línea pues ya empezó a marcar un par de tantos, como por ejemplo el de Iván Sánchez en el nuevo Arcángel, pues hay que seguir apostando por ellos, y yo creo que la solución pues la tenemos en la misma plantilla, ¿no? Yo creo que este equipo ha demostrado, por ejemplo, en los partidos cuando se consiguieron esas 2 victorias consecutivas en el Martínez Valero contra el Málaga y contra el Zaragoza, que este equipo también sabe marcar goles. Ayer se generaron un par de buenas ocasiones, aunque el equipo no estuvo excesivamente brillante, como bien ha explicado Jorge. Pero bueno, yo creo que este al final es el camino, y si el Elche consigue, por ejemplo, ojalá así sea, ganar estos 2 últimos partidos del año, pues ya lo vamos a ver mucho más diferente. Pero para eso hay que mejorar sobre todo el acierto de cara a gol. Y yo creo que coincidiremos todos, un equipo como el Elche con los problemas de gol que está teniendo no puede desaprovechar de esa manera un penalti en los últimos minutos, porque al final yo creo que este tipo de fallo nos vamos a acordar a final de temporada. Y ojo que a mí Benja es un delantero que me gusta mucho, pero bueno, no estuvo acertado y ahora ya solo queda pensar en el siguiente partido. Yo lo del penalti no se lo pienso reprochar a Benja. Primero porque me parece que lo tiró bien. El problema es que fue un centímetro a la derecha. Si va un centímetro a la izquierda, es poste y es gol y es imparable. Yo supongo que también la presión y la exigencia de no ser titular, tener la responsabilidad del penalti, estar en la situación que está el equipo, pues igual eso pesa, pero él cogió la confianza o cogió la responsabilidad y se la pidió a Nino. Son los 2 lanzadores, como dijo Pacheta, el que más confianza tenga, pero no entró. Pero el problema del Elche no es el penalti de ayer. El problema del Elche son 13 goles en 17 partidos. Claro, dice José Antonio, y lo dice también Pacheta, este es el camino. Ojo, si este es el camino, nos vamos a pasar muy mal. Yo sí entiendo esa frase. La frase es que el equipo con lo que tiene, no nos engañemos, mucho más creo que no tiene, ni siquiera cambiando de entrenador. Al contrario, creo que el equipo perdería prestaciones. Ya hay ejemplos claros, Nasti de Tarragona, Zaragoza, por ejemplo. Tiene que encontrar la solución al gol. Yo no sé si la solución es que juegue Nino de salida, incluso con Gonzalo Villar. Oye, pues ponemos a los jugones, intentamos tener más el balón, con Sori de referencia y quitamos a un banda. No lo sé si esa es la solución. Otra solución, por supuesto, es que Pacheta recupere a Sori, que está claro que lleva un par de semanas perdido. No sé en qué, si es físico, si es emocional, pero no es el Sori de hace un mes. Luego intentar que Benja sea la alternativa, al menos de momento. Por supuesto que en el mercado invernal se pueda elevar el tope salarial y se pueda fichar un delantero, que sí, que vale dinero, pues si no puede ser de segunda, algún Mirlo Blanco de segunda B que esté marcando goles. Pero está claro que esto no parece, Jorge, una racha, lo de la falta de gol. Parece una tendencia, y eso es difícil de... Que sí, que puede haber un partido que le salga todo y marque 4, sí, es cierto, pero eso será lo atípico, no será lo normal. No sé cómo lo ves tú, cómo solucionar la falta de gol. Hasta hace 6 semanas, Sori creo que llevaba 7 goles. Estaba, digamos, manteniendo al equipo con sus goles. De hecho, se consiguen muchos puntos por los goles que había aportado Sori al equipo. Y incluso hay algún partido en el que Sori no marca, por ejemplo el día del Málaga Sori no marcó, que marcó Borja y creo que fue Neider el primero de cabeza y Sori no marca, pero para mí hace un partido excepcional, sí, sí, peleándose con estaba. Los centrales, bajando la pelota, abriendo a banda, con actitud, con la cabeza arriba. Yo la primera parte de ayer de Sori para mí es desquiciante por la actitud, por jugar con la cabeza mirando para el suelo, con aspavientos continuamente, levantando los brazos, no sé si recriminando a los compañeros. Hay una jugada que veo que Pacheta le está también diciendo algo y tampoco le presta la suficiente atención. Entonces, claro, creo que Pacheta tiene mucho, mucho trabajo recuperando al mejor Sori. Yo soy el primero aquí que he dicho que Sori en este equipo es insustituible, ¿no? Es un jugador, para mí, clave, ¿no? Porque desahoga mucho al equipo. Ayer hubieron muchos momentos del partido con la presión que estaba ejerciendo el Sporting. Gonzalo Verdú, sobre todo, más que Neider, se ve muchas veces obligado a lanzar balones arriba, ¿no? Benja es un futbolista que se asocia posiblemente mejor que Sori, pero no es un futbolista que te las sepa bajar, que te las luche por arriba con los centrales. Y en eso Sori, digamos que cuando está centrado y está metido en el partido, es un jugador excepcional, ¿no? Pero no el Sori de ayer ni el Sori de Córdoba, sino el Sori de anteriores partidos. Entonces, esperemos que por el bien del equipo el míster pueda recuperar a Sori como ya hizo en su primera etapa cuando llegó en segunda B, porque hay que recordar que cuando llega Pacheta al equipo, Sori no está jugando de inicio. Sori es un Sori apático, que se le ve en todos los partidos, sobre todo aquí en el Martínez Valero, que no disputaba los partidos con la actitud e intensidad que tendría que hacerlo, y de repente pega un cambio brutal. Recuerdo en Formentera que ganamos con 0-1 con gol precisamente de Sori, y a partir de ahí se ve un Sori buenísimo hasta final de temporada. Vamos a ver si el míster es capaz de hacerlo y recuperar la mejor versión del guineano, porque nos va a hacer falta seguro, ¿no? Esto al final, se nos va a hacer larguísimo. Yo, José Antonio dice que es, por ejemplo, de Benja, piensa que es un gran delantero. Yo, Benja, tengo mis dudas, sinceramente. Es lo poco que ha disfrutado de partidos en segunda división. No es un chico que haga goles. Creo que no tiene la fuerza suficiente como para ser un buen delantero de fuerza en segunda, ni la calidad como para poder definir en un toque un partido, y eso le hace ser un jugador que para segunda lo veo un poco justo. Ojalá que me calle la boca y en los próximos 4 partidos marque un gol por partido, pero no lo termino de ver, ¿no? De hecho, ayer tiene 2 grandes ocasiones durante el partido. A la que le pone Nino es una jugada excepcional del almeriense, que lo deja delante del portero y chuta. No es que chute mal, pero... Bueno, él hace un buen desmarque y luego no chuta mal. Ya, pero o sea, el portero... Sí, pero a lo mejor con un poco de más tranquilidad lo podría haber colocado, no sé. A lo mejor la tranquilidad es falta de continuidad también, ¿eh? Pero luego el penalti. También tiene... Es que al final dices, falla la primera. Venga, vamos a ponerle una que está más fácil, el penalti. Tú dices que le pega bien. Un penalti cuando va al palo nunca está bien tirado. El penalti es... Si va adentro, está bien. Ya lo sé, pero... A ver, mal tirado es el de Blackman. Eso está mal tirado. Bueno, y el tuyo al final va al palo... El del palo, sabes que un centímetro más al interior es un golazo. Porque imparable, palo y gol. Ya, pero el penalti, yo creo que la máxima del penalti es que coja portería, ¿no? Porque sí, se la cago, falla él. Sí, está exactamente. Claro. Tampoco le vamos a reprochar a Nino que le dejara el penalti. No. Yo creo que es una cosa de compañerismo, el que más confianza tenga lo tire, ¿no? Vamos a ver si efectivamente, como dice José Antonio, los jugadores de segunda línea empiezan a aportar. Ayer Javi Flores tiene 2 o 3 ocasiones en la frontal del área que... No, la que recorta y deja sentado es en el punto de penalti. Sí, esa, por ejemplo, no sé, parecía que iba a entrar, luego tiene una al último minuto. Este equipo necesita de los goles de sobre todo los medias puntas, ¿no? Borja Martínez lleva un gol, Iván Sánchez lleva un gol, Javi Flores lleva 0 goles. Esos chicos tienen que acabar la primera vuelta con algún gol más, porque es que si no es imposible, ¿no?, subsistir en una categoría como la segunda con los goles de Sori, que estaba claro que iba a pasar por una mala racha. Yo pensaba que iba a pasar por una mala racha, no por una mala racha de actitud, sino por una mala racha de goles, como pasan todos los delanteros. Lo que no me gusta es ver lo que vi ayer de Sori, la cabeza abajo de Sori, de verdad que acaba poniéndome... Vamos a ver si los jugadores de segunda línea, sobre todo, aportan gol. El debate en la portería también yo creo que lo ha vuelto a cerrar de manera arriesgada y brillante Pacheta, volviendo a utilizar a Francis, quizás perfectamente podía no haberlo hecho porque José Juan no estaba en entredicho en las últimas semanas, ha mejorado y estaba, yo creo que sí, viendo un buen nivel, pero le salió bien, ¿no? Porque Francis ayer no solo fue titular, sino que además sostuvo al equipo y yo creo que lo salvó de la derrota, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Paco. Yo creo que Pacheta tomó una decisión valiente porque yo creo que quizás lo fácil podría haber sido, bueno, Francis ya está recuperado, tenemos dos buenos porteros, pero como ahora José Juan está en un buen momento de forma, o por lo menos está mejor que cuando se vio obligado a quitarlo del once titular, pues mantenemos al veterano portero Vigués. Yo cada vez tengo más claro que Francis Uzoja, a pesar de ser un portero tan joven y con tanta proyección, yo lo veo un portero capaz de darte puntos. Y esto quiere decir pues que es un guardameta capaz de sacarte las manos que te sacó ayer, que si no llega a ser por él, seguramente el Elche hubiese perdido el partido, porque la primera parada que hace en la primera parte con un tiro desde fuera del área, abajo, muy complicado de sacar, para mí ahí ya el Sporting se podría haber adelantado. Y en la segunda parte, de nuevo, con un par de manos increíbles. Por cierto, en el penalti del Sporting, a mí me pareció verlo bastante claro. Es cierto que Blackman lo tira fuera, pero es que yo creo que si el balón no pegaba en el palo y entraba, también lo iba a sacar el portero africano, porque mide 2 metros y yo creo que intimidó al delantero británico del Sporting. Entonces yo creo que para mí ayer Francis sin ninguna duda fue clave. Y yo creo que el debate en la titularidad, Dios no lo quiera, que no se vuelva a lesionar ninguno de los dos, está ya más que zanjado, sobre todo porque a Francis, aunque le hemos visto alguna salida rara que otra, tampoco le hemos visto un fallo demasiado grosero en los partidos que hemos podido verlo esta temporada, y sí muy buenas actuaciones que están ayudando pues a que el equipo sume puntos. Lo que tiene que mejorar Francis es, a pesar de su 1,97, es por arriba, porque hace algún despeje de puño y alguna salida un poco rara, pero claro, es que luego te saca esos reflejos felinos que efectivamente dan puntos. Ayer sacó una con la mano en la segunda parte, un remate de cabeza y además ya a quemarropa, de que fue espectacular, ¿eh? De sí, cómo se levanta, porque sí, cae sí. Mal, ahí se rompe super, la espalda y tal. Y es verdad que es súper ágil, ayuda a los 20 años, ¿no? Es decir, un portero que tiene 20 años, lógicamente se tira con esa velocidad y esa agilidad, ¿no? También es cierto que con lo que mide no da esa impresión, porque yo lo estoy viendo y aprecias que la que dice José Antonio, la primera, esa que va abajo a ras de... Al palo, sí. Además hay un jugador que le está tapando. Le está tapando y se abre. Exactamente, y es más difícil aún. ¿Y cómo saca la mano ahí abajo? Yo creo que el penalti incluso lo hubiera parado si hubiera ido dentro. Pero bueno, es una decisión que podía haber tenido. Tenía su morbo y podía haberle salido mal. Imagínate que le sale un mal partido. No, ¿qué haces? Yo personalmente, si yo hubiera hecho la alineación ayer, yo tengo que reconocer que yo hubiera puesto a José Juan. No sabes qué hubiera pasado. Lo hubiera puesto por, no sé, por experiencia, sobriedad, pero luego cuando veo a Francis y veo las actuaciones que tiene, de verdad que le doy la razón al entrenador, ¿no? Al igual que los cambios. Ayer no podemos hablar de los cambios de que se producen tardíos en esta ocasión. Se produce uno en la primera parte y Provencio en el minuto 65. Pero luego, lo poco que a veces aportan, ¿no? Provencio salió y no ganó prácticamente ninguna disputa. En Córdoba yo era de los que pensaba de que Provencio tenía que haber salido al terreno de juego cuando iba ganando 0-1 para darle ahí músculo al centro del campo. Pero ayer sale Provencio y no aporta, no aporta lo que el año pasado hacía, que caía a una banda, ayudaba a derecha, ayudaba a izquierda, llegaba incluso a puerta, bajaba. Ahora veo un Provencio, no sé, no si será también la falta de partido, es a lo posible, mejor la falta de confianza. La confianza, pero no gana prácticamente ninguna disputa, no es un jugador que... Eso al final el equipo le puede pasar factura, ¿no? Chuca ayer que Gonzalo Villar no entra ni en convocatoria, no sé, yo esperaba a Chuca en la segunda parte, sinceramente, hubiera sido un jugador que con la calidad que se le presupone podría haber desatascado el partido con algún disparo de fuera del área, ni siquiera entra tampoco ayer Chuca, esto se puede hacer larguísimo, como no se acierten en los 2, 3, 4 fichajes que se hagan ahora en el mercado de invierno y entren en la rueda de la titularidad y aporten en los cambios para darle dinamismo al equipo, esto se puede hacer muy muy largo, ¿no? Ayer Xavi Torres hace un partido aseado, pero tampoco creo que mejora a Manu Sánchez. Alexander, digamos que tampoco está mal, pero si tuviera que apostar casi me quedaría sinceramente con Tecchio. No veo un equipo que los fichajes de este año, exceptuando Juan Cruz, Borja y Gonzalo, que están normalmente son los más habituales, se haya acertado mucho en los fichajes, ¿no? Es un tema que es escabroso ahí, que hay que mejorar, porque va a ser clave de aquí al final de temporada. Creo que es fundamental a acertar ahora en el mercado invernal, porque esto se va a hacer larguísimo, ¿no? Ayer Iván Sánchez no tiene un partido tan lúcido como en otras ocasiones, pero hay que pensar que el chaval lo está jugando todo, que es un futbolista que, además de que rompe la línea de ataque, ayuda mucho en defensa, y eso al final le va a pasar factura. Javi Flores ayer lo mismo, empieza en el centro del campo haciendo un esfuerzo brutal, luego al final cae a banda izquierda, y eso, con el esfuerzo que supone, también le va a pasar factura, y esos jugadores necesitan recambio. Además, son futbolistas que, cuando el partido avanza por el minuto 60, 65, 70, se les nota el bajón físico, el Elche tiene menos el balón y empieza a sufrir, como por ejemplo pasó en Córdoba, ¿no? Hay que darle bola a jugadores como Chuca, que aporten sobre todo los cambios, porque si no esto se va a hacer tremendamente largo. Sí, lo que pasa es que miras el banquillo, y salvo Chuca, que es de ataque, ayer no tienes mucho más, ¿no? Porque ya Nino has quemado el cartucho de salida, Benja haces el cambio, pero quiero decir que no ves demasiadas alternativas, que es lo que le está pasando al Elche, que el banquillo no está aportando puntos. Y no es como el año pasado, que tenía siempre la bala en la recámara de los cambios y te revolucionaron el partido. Este año no. Entonces es una plantilla en ese sentido corta, pues porque de manera continuada, semana sí, semana también, pues Zotko, Redru, Johnny, son tres jugadores que no existen para Pacheta. Entonces, claro, primero hay que ver si se puede reforzar, se puede elevar el límite salarial, y segundo, ¿qué haces? ¿Te gastas el poco dinero que tengas en uno bueno o en tres para rellenar los huecos? Es que esa es la diferencia, porque está claro que hace falta un extremo, que puede ser Nacho Gil, que lo tiene en la plantilla, pero te hace falta un delantero sí o sí, te hace falta un central sí o sí, porque tres están jugando y el otro no cuentas. Y el otro, si Chuca no acaba de funcionar, te hace falta un mediapunta con llegada y con gol. Entonces, estamos hablando de cuatro tíos, ¿eh? Tiene el Elche dinero para eso, y ojo, el delantero vale dinero. Yo creo que el Elche no se puede permitir un delantero de segunda que lo quieran varios, y si lo quieren varios es porque no está jugando en ese equipo de segunda. Y yo creo que Claudio Medina no es el delantero, ¿eh? No se está saliendo, está marcando, pero no. No, pero al final está en el grupo Mirandés. Segundo, el que es el grupo más flojo de los cuatro grupos de Segunda División B, es el grupo de digamos de menos nivel. Y bueno, sí, lleva creo que seis goles. Lleva seis goles, pero no suele ser en titular. Y además me ofrece la duda de que el año pasado el Sporting, sabiendo que va a competir en segunda división, que tiene que tirar de cartera para fichar al Jurevic este que jugó ayer aquí en punta, que es el fichaje más caro de la historia del Sporting, lo deje salir, ¿no? con esa facilidad. No digo que sea un mal jugador, pero yo creo que el Elche lo que necesita es un delantero, un perfil diferente. Al final yo creo que no deben de traer un delantero igual que Sori o que Benja. ¿Cuál es el perfil según tu criterio? Pues un jugador de más rápido, tipo cuando por ejemplo vino Ángel. Un Sergio León, un Ángel. Exactamente, un jugador más que vaya más al espacio, que se le pueda meter un balón entre líneas y sea rápido para meterse entre la defensa. Algo diferente a lo que tienes ahora. Si al final quitas a Sori para meter a Sori, pues la solución a veces no es la más correcta. No tiene un delantero, un Jonathan Pereira en su día, no sé. Un ratonero del área. Sí, un ratonero que sea rápido y que te pueda tirar un desmarque cuando la defensa, a lo mejor te pones 1-0 y la defensa está más adelantada, pillarlos en alguna contra. Eso es un delantero diferente. En su día Coro, por ejemplo, también era un jugador más rápido. Algo así. Pues eso vale dinero. Jorge, ¿ganamos en Majadahonda? Bueno, yo sinceramente, si me dices que empatando le ganamos a la Almería, lo firmo. Yo cuatro puntos lo firmo. Exactamente. Ya. Exactamente. Además, son dos partidos, desde mi punto de vista, claves, ¿no? Claves porque... Y no son rivales que estén en un buen momento como bueno, el Sport. El Almería, por ejemplo, viene de ganar esta semana en Oviedo. Bueno, eso sí, es verdad. El Rayo Majadahonda es un equipo que en casa está haciendo las cosas muy, muy bien. Está recibiendo muy pocos goles y está ganándole a equipos importantes. De hecho, por ejemplo, le ganó al Sporting y al Oviedo en Majadahonda.